sabía que Sergio Gallardo tocaba en la banda de Marc Anthony, ¿verdad? Sí, ahí me dio chance el flaquito ese, entonces ahí estoy, siempre me hace barra. No, dice, ¡ataca Sergio! ¡Ataca Sergio! Sí. Correcto. Cabal, y ahora ya estoy a punto de atacar con 1900 ayer. Ahí en Atacando con la música del ayer. Bueno, ya escucharon a Sergio Gallardo, quien viene con música buenísima de buenas épocas, 1900 ayer, como todos los domingos, desde las 9 de la mañana. Se me cuida mucho, que tengan un excelente y abundante domingo. Le digo abundante porque no se sienten los días. Ojalá que la pase bien con la familia, con los amigos. Y nos escuchamos mañana, si Dios así lo permite, a las 12 del mediodía. Cuídense mucho, chao. Disfruta tu fin de semana con Vox FM. 94.5. En cabina de Vox FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Está ya listo. Buenos días, bienvenidos. 1900 ayer aquí en Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Ya todo está listo. 22230172, el número telefónico. Ya hicimos nombre de Dios. 22230172. También está ya listo el correo electrónico 1900ayer@yahoo.com, página abierta, al igual que la página de Facebook de Sergio Gallardo. Todas esas las formas con las que usted puede comunicarse. Espero sus llamados, espero sus cumpleañeros, espero su sintonía. I'm El grupo Cheap Trick atrapados en vivo en el Budokan en Tokio, Japón. I want you to want me. Quiero que me quieras. Canción que fue incluida en la banda sonora, pero eso sí, con un arreglo completamente diferente en la banda sonora de la película Rudo y Cursi, con Gael, sí, es el number one de México, Gael García Bernal, a quien acompañaba en esa película Diego. Sí, Diego Luna, que va a venir a El Salvador en breve, va a protagonizar unos episodios, creo que van a ser 6, de una miniserie que se va a rodar acá, gracias a Epigmenio y Argo, su productora. Bueno, quiero contarles que ya la página del correo electrónico está abierta y lista para recibir sus mensajes, 1900ayer@yahoo.com. Luego, la página de Facebook también ya está ready. Gracias. Sintonía en Málaga, en Caracas, en Houston, en Washington DC, en Ontario, en Ottawa, también en Quebec. No se nos olvida, además de Nueva York, entre otros lados. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué vamos a tener para hoy? ¡Ah! Montón de cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de la invención de un instrumento. Hace cosa de 200 años nació su inventor. You wake up, it's a new morning. The sun is shining. Qué agradable sorpresa, pero fíjate que no te vas a librar. Lo siento mucho, un oso polar me está llamando desde el Canadá. ¿Qué tal, mi querido ortopeda oficial de las estrellas? ¿Cómo está usted? ¿Aló? ¿Doc? ¿Ya se me perdió o no? Aquí está. ¿Doc? ¿Qué pasó? Que no lo oigo. Lo escucho. Ahora, ¿aló? Y agarró pan. Ah, ahí estás. Hoy sí. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima? ¿Están a medio, menos seis o menos cuánto allá en Canadá? Pues sí, estamos con bastante frío, pero calentándonos con 1900 ayer. Vaya, muy, pero muy bien. Es un gusto estarte escuchando, mi querido Edgar Escalante Senior, de la gente de los Médecins Sans Frontières. Así es, ¿no? Médecins Sans Frontières. Los doctores sin fronteras, y por eso andas haciendo obra social de arriba para abajo. Orgullo salvadoreño. Pues por allá andamos ya, tratando de ayudar a los más necesitados por todos los países que tanto sufren en este momento. Mira, y qué gusto y qué maravilla la tecnología, porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en radio, estaba yo en una que tenía un transmisor de un kilowatt, y entonces si pasabas de Santa Tecla ya no nos oías, y ahora me estás llamando desde el Canadá. Inclusive te escuchábamos desde Yemen, en la misión de Médicos Sin Fronteras, con 10 horas, 12 horas de diferencia. O sea que oíamos 1900 ayer por la noche. Eso es amor, mira. Y espero tenerte en breve por acá para que vengas así a calentarte un poquito con nuestros rayitos de sol, aunque estamos con frío. Digo con frío porque tenemos vientecitos sabrosos. Ya los vientos de Navidad han llegado a tiempo. Bueno, por ahí vamos a llegar probablemente a visitarte en cabina y poderte traer un poquitín de este clima tan caliente aquí que estamos sudando a mares. Creo que hemos estado entre menos 5 y menos 15. Entonces va a ser un gusto tenerte por acá y compartir tu gusto musical, que es muy bueno, porque siempre agradezco tus recomendaciones que me colgas en la página de Facebook. Ya con todo y enlace para que no me pierda. Precisamente ahí en la página de Facebook que estoy dejando mi primera solicitud de este día, de un grupo que no tuvo el éxito que debió haber tenido, porque salió en la época en que habían demasiado grandes, pero que tiene música bien interesante y un poco tipo karaoke, tal vez, pero bonita, que te Gary Lewis y los Playboys. Vaya, pues está bueno. ¿Con cuál de Gary Lewis y los Playboys me has puesto? Porque ahorita no alcanzo a ver por allí. La que te estaba solicitando es The Night Got a Thousand Nights. Esa es buenísima. Es dedicada a las viejas vecinas chismosas. Pues sí, acordate que siempre están ahí detrás de la cortinita, ¿no te das cuenta? Porque se mueve la persiana o la cortinita y ahí está. Y la noche tiene 1000 ojos. ¿Va pues? Hay un montón de pueblos en El Salvador que son famosos por cortinita. Bueno, acordate, todo pueblo chico, infierno grande. Ok, mi hermano, un abrazo y por ahí te llego a ver. Ok, ya le doy clic a tu enlace. Okay. No me pierdo. They say that you're a runner on lover. Oh, you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe. You. that you're lonely. I'll know if someone is there, 'cause the night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. If you and the Playboys avec The Night Has a Thousand Eyes, pour un grand ami, mon cher grand ours polaire, là, loin des cieux, pas de cœur. Edgar Escalante, hasta el Canadá, ahí estaba. La noche tiene mil, pero mil ojos. ¡Hey, qué rapidito! Me acabo de sentar y ya son las 9 de la mañana con 23 minutos. Doy gusto también a otra solicitud que me acaban de hacer al 22-23-01-72. Hágalo sonar. Me gusta, me encanta cuando le hace ring, ring. ¡Así mero! ¡Gracias! See? Han amanecido violentos ahora. I can't get no satisfaction de los Rolling Stones, quienes se acaban de quedar sin su saxofonista titular. Por eso estábamos hablando de esas cosas de la invención del saxofón en la década de 1840, además del nacimiento, del bicentenario del nacimiento de su inventor. Más de Bobby Keys y su obra en un ratito. Mientras tanto, incluida en la banda sonora de la película The Wedding Singer, el cantante de bodas con Adam Sandler y Drew Barrymore. Every little thing she does is magic. Mi brujita, cacle, cacle. Todo lo que hace es mágico. ¿Se acuerdan ustedes de una oveja que se llamaba Dolly? Bueno, si no se acuerdan, les voy a refrescar las neuronas. Esta oveja fue la primera, el primer mamífero que se clonó. ¿Por qué hablo del clon? Pues a estos muchachos de Police los agarraron, quisieron hacer un clon y lástima que le salió algo defectuoso. Porque del clon defectuoso de Police sacaron a Maná.

¿dónde más participó el tal Bobby Keys? Pues con Eric Clapton. Ya lo van a oír en After Midnight. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a lightning shower. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. Midnight, we're gonna let it all rain down. After midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, some gonna be peaches and cream. Don't cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. Midnight, we're gonna let it all hang down. Let it now, we're gonna shake your tambourine. We're shaking tambourine. After midnight, so it's gonna be pictures of me. We're shaking tambourine. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. To midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't let it all hang down. Tocando musiquita en la memoria, sí, las cosas que nos dejó de herencia musical Bobby Keys, que se nos fue el pasado 2 de diciembre. Entre sus amigos notables, y fueron amigos en la época en que andaba así de moco, con la chorcha caída, porque lo había dejado Yoko Ono, él fue compañero de correrías junto con Elton John de John Lennon, y acompañó a Lennon cuando hizo su grabación junto con Elton John de esto. Ese es él. We'll be right back. Elton John, con George Harrison, con Ringo Starr, y también formó parte del séquito de Joe Cocker en Woodstock, y también anduvo de arriba para abajo con Joe Cocker y también con Leon Russell, formando parte de los Mad Dogs, an Englishman, Bobby Kiss y su saxofón. Otro recuerdo más que nos dejó fue esta original de Wayne Carr Thompson. Sí, ese formaba parte del grupo The Box Tops, pero se inmortalizó en la interpretación de este. Bobby Kiss. Mad Dogs and Englishman con Leon Russell, Joe Cocker y el saxofón de... Sí. Bobby Kiss. Nacido en Texas y conoció, a comienzos de los 70 a los Rolling Stones. Se hizo chero de Keith Richards y lo invitaron a participar. Y desde Brown Sugar, lo cargaron de arriba para abajo. Descanse en paz, Bobby Kiss. Doing all right. De la música que nos dejó Bobby Keys, ¿quién estuvo activo como saxofonista desde 1956 hasta este 2014? ¡Uy! Acompañó un montón de gente, Lynyrd Skynyrd, a Buddy Holly, a Elvis Presley, a Keith Richards, a Eric Clapton, a George Harrison, a Delaney, Bonnie and Friends, a Mad Dogs and Englishmen, a George Harrison. Él era una maravilla. Cheadísima con John Lennon, con Elton John. Ay, por cierto, fue parte de la Plastic Ono Band de John Lennon, que hoy estaremos conmemorando, recordando un año más de su muerte. Además de eso, bueno, siempre digo, hey, escríbanme, y resulta que después los ignoro. No puede ser, Gallardo. Saludos a Michael T. López, que está en la Florida. También a Carlos Bautista, quien dice, al fin alguien coincide conmigo. El pobre Fer canta, sí, son clones, definitivamente. Teresa de Mestres en Málaga, show de flamenco. Ili Montes, Mauricio Música, creo que está Mauricio Música, si no me equivoco, en Washington. Melvin Barrientos, Eric Ciballero en Houston, José Luis Sánchez Alfaro, Marlon Chávez, Iván Gallardo en Guatemala, Rosana del Castillo, Linda Tejada, además de Ro Astral Colindres y Mario Héctor, que nos escucha en Santa Tecla. Algo que también hizo este Bobby Keys, y era raro, digo raro porque generalmente la gente de Motown llamaba a su gente, y su gente, pues, era usualmente gente de color, pero hubo una obra maestra que hizo Marvin Gaye, y ahí participó también el Bobby Keys, solo que acá el saxofón es más discreto, y con esto termino con Bobby Keys. Let's get it on. Y paren bien la oreja para oír los discretos toques de saxofón de Bobby Keys. Bueno, y con esto terminamos la participación de don Bobby Keys, sí, con Let's Get It On de Marvin Gaye. Aprovecho la oportunidad para enviar un par de saludos para Patricia Moya de Zabaleta, quien junto con Henry Jr., conocido entre sus amigos como El Diablo, que está ahora haciendo un diablo estilizado con la dieta y las corridas que se está dando en el Parque Bicentenario. Mañana estarán cumpliendo 24 años de estar happy together, juntitos de la mano, con altibajos y todos, pero ahí van. Muchas felicidades para Patricia y para Henry, así como también un abrazote grande para Vina Mata, quien, la doctora, está de cumpleaños. Me llamaron desde ahí cerca de Napa Valley, de Silicon Valley y de todas esas cosas allí por San Francisco para felicitarla. Happy birthday to you. Y cerca de Universal City. Y you know what I mean, ¿va? Sí. Bueno, también, a ver, ¿a quién tengo que enviar más saludos? Ya voy a ver, pero antes vamos de inmediato con algo que tenía deuda, porque me lo pidieron hace un mundo. Y aquí va. Listo. Este es Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer. Door. Ooh, what a lucky man! lace and feathers. They made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Capturado en vivo acústico, Greg Lakey, The Lucky Man, y además Still You Turn Me On. Eso fue parte del California Jam que se llevó a cabo en el año de 1974. Y a propósito de Emerson, Lake and Palmer, llegamos a la época del año cuando usualmente en muchos lugares del mundo, especialmente en los Estados Unidos, se lleva a los teatros una obra. Ellos, Emerson, Lake and Palmer, hicieron su adaptación para esta obra de don Piotr Ilich Tchaikovsky, El Cascanueces. Sí, cuentos de Navidad. Adaptación de El Cascanueces de Tchaikovsky con Emerson, Lake and Palmer. Y ya que hablamos de música clásica, nos vamos a ir a un 5 de diciembre, 1791 la fecha. Se murió Johannes Chrysostomos Wolfgang Theophilus Mozart, conocido como Amadeus. Parte de los arreglos de la música de Mozart que hizo Louis Clark. ¿Que quién es este Louis Clark? Pues el que hizo popular aquel de Atrapado por los Clásicos, y además era el arreglista de Electric Light Orchestra, y después vino a El Salvador con The Orchestra. Y a propósito de la música de Mozart, con el permiso de ustedes, El Mago de Oz y La Marcha Turca. poco de la música de Mozart en arreglo del Mago de Oz. Vino acá a El Salvador, le vi en el anfiteatro de la feria y me dio risa porque había un montón de bichos que andaban perdidos, digo, pues no solamente perdidos, así que andaban con los ojitos perdidos, sino también andaban perdidos porque según ellos era rock gótico y por eso andaban de negro, con las uñas pintadas de negro, a lo emo. Bueno, hablando de Amadeus Mozart, conmemorando un aniversario más de su muerte, un 5 de diciembre, Falco se la dedicó. Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records Rappi Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! La canción con la que un su paisano homenajeó a Wolfgang Mozart. Rock Me Amadeus Falco. Ajá, ya me regañaron, me dijeron, mira Sergio, estás muy loco ahora. Ya vengo. Digo, aló, buenos días. Aló, sí. Te hice esperar un poco, pero ya está. Sí, importa, Sergio. Lo bueno es que me oigan mis compañeros, va. Okay. Grandísimos compañeros desde la promoción 81 de la Escuela Superior de Educación Física y Deportes del Salvador. Conocida por el acrónimo de ESFIES. ¿Verdad? Y así, para quien me están, algunos de los compañeros o compañeras que me están escuchando, por favor, nos vemos el 29 de diciembre. Ya sabemos a dónde. Si no, por favor, comunicarse para los números 22-01-16-16 con el profesor Mario Orellana. Qué bonito ese número, suena así a motel de antaño, 22-01-16-16. Calmae, 22-01-16-16. Ajá. Y también con el profesor Luis Medrano Pacheco, 22-78-11-93. La reunión es el 29 de diciembre. 29. Bye. Ahí vamos a poner siempre el lugar. Bueno, ahí les vamos a decir, porque ahorita estamos en stand-by para ver cómo nos reunimos y vemos después cómo se realizamos todo. Vaya, pues buena suerte la entonces. Bien específica, bien buenísima, y ojalá pues lleguemos todos, la mayoría, y un gran cariño para todos mis compañeros y para ti, Sergio. Y no se preocupen de llevar corbata, con que lleven los pants es suficiente. Ahí todo es playa. En pants. Todo con un profesor de educación física, bien vestidito. Vaya, pues, ok. Gracias. Adiós. Muy amable, buen día. Gracias, nos vemos, hasta luego. Adiós, que te vaya muy bien. Gracias a Eric Valencia, que está reportándose desde Puerto Príncipe, en Haití. Walda Mendizábal, Gloria Rodríguez, desde San Francisco. Eric Ciballero, excelente programa. Sergio, vaya, ya me descanso un poquito porque me llamaron para regañarme. ¡Ey, calmate, loco, que has fumado hoy! Eric Valencia dice, saludos, gracias por el programa entretenido e interesante, como siempre. Por favor, Still the One de Orleans. Vaya, pues, con mucho gusto, pero terminemos con algo calmado, basado en obra de uno de mis compositores favoritos. Uno de ellos es Bach, el otro es Mozart, con el grupo The Surfs. En francés, ça s'appelle Pour Amour, Pour Toi. Si tu devais partir, si un jour la vie nous sépare, va et ne t'en fais pas, je resterai là par amour pour toi. Et le vent jusqu'à toi viendra te porter mon message. C'est une chanson d'amour qui saura te dire mon amour. Et j'oublierai tout. ay, ay, ay, ay, ay, ay, belle, très, très, très belle. Si je dois choisir entre l'amour et la misère, ah, je choisirai mon amour pour toi. Qué bello eso. Basado en la música de Mozart, Mi amor por ti con el grupo The Surf. Bueno, hacemos una paradita y ya volvemos después de los comerciales aquí en 1900 Ayer, el baño dominical de neuronas. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox nueve. Vox nueve. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Desde Vox FM 94.5 les habla Sergio Gallardo con 1900 Ayer, su baño dominical de neuronas. Y recuerde que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 Ayer. Gracias por estar en contacto conmigo por cualquiera de los tres medios. Uno, correo electrónico 1900ayer@yahoo.com. Dos, teléfono 22-230172. Y tres, por medio de la página de Facebook de Sergio Gallardo. Me habla alguien y me dice, mire, acabo de ver una película que me pareció chistosita con Sean Connery. Sí, ya me acordé. Año de 1986 fue la película, era de un espadachín escocés. Y también estaba, además de Sean Connery, ¿cómo se llamaba este? Lambert, creo. La película era Highlander. Este el tema. Queen. A kind of magic, one dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic, one shaft of light that shows the way. The doors of time. El grupo se llama Queen, ya lo reconocieron ustedes a Freddie Mercury, su primera voz cantando It's Kind of Magic, de la banda sonora de la película The Highlander. Son las 10 de la mañana con 36 minutos aquí en Vox FM y vamos ahora a darle paso a otro de los temas que habíamos puesto en nuestro menú de hoy. Habíamos hablado de la conmemoración de la muerte de dos grandes, ya añadimos a Mozart entre ellos, ya fueron tres, pero ahora vamos a acordarme de Kelton, así se llamaba, era su segundo nombre, pero le conocían más por el primero, Roy Orbison, nacido en el año de 1936, uno de los grandes ídolos, tanto de gente como Elvis Presley, como de los Beatles, entre otros, quien murió en Tennessee en el año de 1988, en un mes como este, en un diciembre. ¿La fecha? La fecha fue el 6 y quiero ponerles, a ver, ya la había seleccionado, pero en eso yo creo que hubo un temblor y tarararararán, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Aquí, bueno, si les pongo esta, esta es la más conocida, ¿verdad? Pero la que quería era esta. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. And there goes my baby, and there goes my heart. So far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely Orbison, quien pasó a formar parte del Salón de la Fama de los compositores, póstumamente, eso sí, tuvo baladas que hablaban sobre amores perdidos, y él fue una gran influencia, poderosa influencia sobre gente como The Rolling Stones, y en 1963 él formaba parte de una gira, él era el estelar, y de teloneros tenía a los Beatles, y ahí se convirtió en amiguísimo, no amigo, amiguísimo, tanto de John Lennon como de George Harrison, y a Lennon lo acompañó cuando estaba aquel de capa caída, con la chorcha así caidísima, caidísima, junto con Bobby Keys, cuando la chinita lo había dejado. Ah, con George Harrison formó un grupo que no tuvo la importancia que debió, porque además de Orbison, además de Harrison, estaba también Bob Dylan y Jeff Lynne, de Electric Light Orchestra. Eran los Traveling Wilburys, Handle with Care se llama esta canción. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In daycare centers and night schools. Handle me with care. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Inconfundible la guitarra de Harrison, ¿verdad? El grupo de Traveling Wilburys, del que formó parte este hombre grande, Big O, le llamaban la gran O, O, de Orbison, que prácticamente murió en su ley. Murió en un mes de diciembre, un 5 para ser más exactos, y murió pues después de mucha actividad. Él andaba de gira, estuvo en una gira por Europa, era agotadora la tal gira. Y era para tratar de apoyar las últimas grabaciones que él había hecho. Esa gira la hizo en noviembre, se fue a Europa, y luego ahí se le otorgó un premio en los Diamond Awards, eso fue en Bélgica, tocó en el show, luego allí hicieron unas tomas para el video de You Got It, que fue filmado para la televisión, el último que él realizó, y fue un número 9 entre los primeros lugares en la cinta Billboard. Regresó a los Estados Unidos, dio un concierto y se fue a su casa. La gente se preocupaba porque decía, hey, mira, está bastante, bastante agotadito el Roy Orbison, se le ve mal. Sin embargo, él no hizo caso y un 5 de diciembre dijo así, adiós, en su casa, eso sí, después de haber gozado a sus nietos, con quienes había estado volando avioncitos a escala. Y esto fue de lo último que él tuvo en carteleras de popularidad. You Got It. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Desaparecido un 6 de diciembre, año de 1988, Big O, quien estuvo en una gira con los Beatles y ahí se puso unos anteojos negros y desde entonces, a saber por qué, pensó que le traían suerte o como dijo mi amigo malgeño, vaya usted a saber, se los clavó y de ahí jamás se los bajó. Desapareció Don Roy Orbison. Y hablando de gente que nos dejó, success.

40 años el día de su asesinato, un 8 de diciembre de 1980 en Nueva York, el rebelde de los Beatles, el que le devolvió su condecoración como miembro de la, ¿cómo era?, del Imperio Británico, de los Caballeros del Imperio Británico, y dicen que en estos días acababan de encontrar la medalla de John Lennon en uno de los baúles viejos del Palacio de Buckingham, y entonces la gente está pidiendo que hagan una exhibición de esto que devolvió Lennon, quien tuvo serios problemas también con Richard Nixon, quien trató de expulsarlo del país y no le querían dar la residencia por ser él sumamente rebelde. Ay, me acaban de llamar a propósito de los Beatles, que eran de Liverpool, que sí, bueno, la canción. ¿Los Beatles eran o no eran aficionados al fútbol? Hay gente que dice que hay una foto en que salen con una, ¿cómo se llama?, con una bufanda roja, entonces ellos eran seguidores de Liverpool y no del Everton, que son dos de los equipos del vecindario de los Beatles. Y esto lo traigo porque alguien me acaba de llamar y me preguntó, mire, Gerry y los Pacemakers hizo una canción, sí, no la hicieron ellos, sino esta canción que se llama You'll Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo, fue compuesta para un musical que se presentó en Broadway que se llamaba Carrusel. De los más prolíferos compositores estadounidenses, Richard Rodgers y Oscar Hammerstein. Ellos la hicieron para esta obra de Broadway. La melodía se hizo sumamente popular, la cantó gente como Johnny Cash, Elvis Presley, y el grupo de Liverpool, Gerry y los Pacemakers, la agarró en el año de 1960, la llevó a las carteleras de popularidad y allí fue que la conocieron los aficionados a Liverpool, que la han adoptado como su himno. The end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on de la obra musical Carrusel de Rodgers y Hammerstein en la versión de Gary y los Painmakers originarios de Liverpool, You'll Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo, canción que se ha convertido en el himno del equipo de Liverpool. Y vámonos ahora hasta el crucero del amor allá en Coatepeque. ¡Adelante! Caminante. ¡Aló! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Se cortó la señal? Y no le puedo creer. Uno, dos, tres, probando. Hable, hable, hable. Creo que no se cortó. Hola, hola, don Sergio. Muy buenos días. ¡Ey, se durmió, maestro! Estábamos dejando baches. ¿Qué pasó? Aquí desde el crucero del amor se nos ha ido la señal, don Sergio. Ah, vaya, pero ya la recuperamos. Bendito sea Dios, qué susto el que me dio. Por Dios santo, se va a enojar la audiencia. Si ¡cabal! Cabal, pero ya estuvo. ¿Qué pasó? Cuénteme. Ahí anda con una oyente de las jóvenes de 1900 ayer. No, si esta es una joya. A los 90 años la cargamos por aquí en Aigmas Salles. Ah, vaya. Aquí, sí, mire, disfrutando de estas aguas, a pesar de que está haciendo viento aquí en el lago Coatepeque, pero no le importó. Aquí está adentro. Vaya, pues, entonces, un abrazote para su mamá. Ay, gracias, don Sergio. Siempre fiel audiencia desde Santa Ana. Le agradezco mucho. Bueno, y bendiciones. Si pudiera usted en algún momento poner una canción que se llama de John Manuel Serrat. Ajá, ¿cuál? Bueno, si con don Marcos, don Rafael también cantan. Todo pasa y todo queda. Pasan haciendo camino. Ya se lució usted, mire. Así, cantar. Vaya, pues ahí la voy a poner con todo gusto. Cuídense mucho y gracias por su llamada. Muy amable, bendiciones. Vaya pues. Llegó el buen fin de Walmart. Compra y paga hasta en 18 o 12 meses sin intereses. Cama Orto Premier Matrimonial, $299. No te pierdas el buen fin de Walmart. Como nos encanta consentirte, esta Navidad marca asterisco 600 numeral Zen y activa gratis tu regalo de 5 minutos para hablar a USA y Canadá el día de mañana. Y adicional te duplicaremos tu regalo. Movistar te desea una feliz Navidad. Como nos encanta consentirte, esta Navidad marca asterisco 600 numeral Zen y activa gratis tu regalo de 5 minutos para hablar a USA y Canadá el día de mañana. Y adicional te duplicaremos tu regalo. Movistar te desea una feliz Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. Todos los caminos conducen a la gran batalla internacional con Aniceto Molina. El garro vento de las tiras de Luis Machito. Miramar. Los dinamiteros. Javier Durán y los éxitos de los Flamers. Como Juana la Cubana. Yo nunca había bailado. La magistral orquesta Premier. Los hermanos Lore. Isis Gallardo y los Cocodrilos. Martes 23 de diciembre, CIFCO, 7 de la noche. Preferencial 10, VIP $15. Produce Eventos Premier. ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! ¿Una pantalla HD? ¿Ya con Sky? No. Ah. Una pantalla sin Sky, alta definición, es un regalo a medias. Porque nadie tiene más y mejor programación deportiva y de entretenimiento en alta definición total que Sky. Nadie. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito al 2205-8585. Términos y condiciones en www.skyelsalvador.com. Vámonos hasta el teléfono. Aló, aló, aló. Muy buenos días. Qué divertido, mire, porque me acabo de enterar, o digo, usted se acaba de enterar que su hermano está secuestrando a su mamá porque está sintonía total de la familia Salles aquí en 1900 ayer. Correctamente, como todos los domingos. Ahí estamos escuchando. Usted en Santa Ana y su hermano con su mamá en medio del lago en el crucero del amor. Mundo frío, mire, se le salieron como ladrones y no le dijeron que se lo llevaban. Ajá, mire, qué repugnante, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Hay que hacerle la ley del hielo.

Yo quiero vivir con los que son amigos hoy. Tengo que llenar el hueco que dejó tu adiós. El daño al corazón, tristeza de reír, solo los dos. Pero yo no puedo olvidar el sabor de tu boca linda, mi amor. Cuando pienso en ti, me quiero marchar. Cuando pienso en ti, tu imagen para recordar. Qué tiempo tan feliz pasamos. Golden Memories se llamaba en inglés, en español, Cuando piensa en ti, originalmente escuchada por Mike Kennedy, el vocalista del grupo Los Bravos, y en la versión de Oscar Olano. Recuerdo en el Cine Teatro Libertad hace muchísimo tiempo, en el primer concierto del Juguete. Entre los invitados estaba este grupo que acababa de grabar esta canción, y la sensación fue ver allí a don Paquito Pallavicini pegando brincos junto a los Lovers y tocando su maravilloso saxofón. Y aquí iba Paquito Pallavicini y se echaba la saxofoneada. Recuerdo de ese primer concierto del Juguete allá por 1973. Actuó La Fiebre Amarilla, Chico Aquino, Los Lovers y no me acuerdo cuántos más. Tan. Bueno, y ahora vamos al teléfono. Aló, aló, aló. Y don Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Me estaba contando que usted anduvo por Nueva York y ahí se fue a meter al edificio, al complejo de apartamentos donde asesinaron a John Lennon. Sí, tuve la oportunidad de estar ahí hace muchos años atrás y conocí la entrada del edificio, incluso donde él fue asesinado, y ahí hay unos vestigios todavía de donde cayeron los disparos que ocasionó el desequilibrado mental de Mark Chapman. Mira, aprovecho, me acuerdo que ya que estoy hablando de Nueva York, un saludo hasta Montecito Heights en California, Guillermo Linares, y también me puso un mensaje Jemima Sea, ella está en Hemet, California, y me dice: recordando el asesinato de John Lennon, ¿dónde estabas tú? Yo estaba en Hollywood Boulevard esperando el bus, dice ella, un silencio horrible y luego todos a soltar el llanto. Jamás vi llorar a tantos al mismo tiempo. ¿Usted estuvo allí para algún aniversario de la muerte de Lennon, no? No el propio día, pero sí en el mes de diciembre, donde casi todo el mes se celebra, lamentablemente, el fallecimiento de esta estrella. Se conmemora, pues pongámoslo así. Sí. Y entonces ahí queda, eso queda cerca de Central Park, ¿verdad? Está, casi esquina opuesta al Central Park, está el obelisco que pues inauguraron en memoria de este artista, donde se celebra, como le respecto al fallecimiento de él, y de ahí se ve el cuarto donde él vivía. ¿Y qué musiquita ponen? ¿Pura de Lennon y de los Beatles o solo de Lennon? De los Beatles y John Lennon en especial, como le comento, la canción Tell Me Why. Vaya, pues entonces se la voy a poner y muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Feliz día, don Sergio. Igualmente. Bueno. Aprovechamos la música de los Beatles para recordarle a todos aquellos que forman parte del Club Beatlemaníaco de El Salvador que tendrán su próxima reunión, sábado 13 de diciembre, en el lugar de siempre y con la misma gente, como decía la vieja canción. La hora es de 3 a 6 de la tarde y luego tienen pensado ir a un clubcito en donde a partir de las 7 creo que va a haber un concierto con música de los Beatles, así que apúntese. 13 de diciembre, la próxima sesión de los Beatles. El próximo martes va a estar cumpliendo años Orfa Villegas, me mandan mensaje para que se lo recuerde, así que con todo gusto. Y a ver, hoy es 7, 7 de diciembre. Y un 7 de diciembre del año de 1964, un miembro de uno de mis grupos favoritos de cuando era adolescente, los Beach Boys, Brian Wilson, se casó. Y se casó con su noviecita Marilyn Rubble. Eso fue en el año de 1964. Ellos estuvieron juntos hasta el año de 1969, cuando se divorciaron. Pero eso sí, del matrimonio hubo un par de niñas, Carrie y Wendy. Y tanto Carrie como Wendy siguieron la tradición familiar, cantaron y formaron con otra familiar el grupo Wilson Phillips. Y el Phillips sale del nombre, del apellido de una de las hijas de un integrante de The Mamas and the Papas. Y a propósito de el casamiento de Brian Wilson, pongamos música de los Beach Boys, pero cantada por sus hijas. Wilson Phillips. Dije de los Beach Boys. Sergio, estás poniendo de los Mamas y the Papas. Ahí va. Linda canción. Hey. Ahora. Las hijas de Brian Wilson de los Beach Boys cantando música de los Beach Boys, grabación hecha hace 2 años. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Picking up good vibrations, she's giving me excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. Through my eyes, she's somehow close enough. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom wood. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. Happening when I do bump, bump. gotta keep those love good vibrations are happening with us. Acordándonos de Brian Wilson, quien se casó un día como hoy, en 1964, y de su matrimonio dos niñas, dos de las cuales, las dos con vocación musical, formaron con la hija de Michelle Phillips, de The Mamas and the Papas, el trío que acaban de escuchar, Wilson Phillips, con musiquita de los Beach Boys. Me dijeron, mira, échate un comentario sobre el Mark Chapman. Bueno, el Mark Chapman simple y sencillamente lo mató por loco. Se declaró culpable de la muerte de Lennon y le dieron cadena perpetua. Actualmente está en Nueva York, en una cárcel, la cárcel de Ática, se llama la Attica Correctional Facility. Y allí va a permanecer, yo creo que por mucho tiempo, porque le han negado la libertad condicional en 8 ocasiones. Bueno, volteamos la página y vamos a acordarnos de un inmortal. Pobrecito, porque él luchó por llegar al primer lugar y nunca se vio en el primer lugar pese a haberlo logrado. Pero lo hizo de manera póstuma, porque un día como hoy se metió al estudio de grabación, de allí salió con una canción que fue número uno, pero después de que él ya se había accidentado. Él, Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Incluido en el Salón de la Fama del Rock en el año de 1989, Otis Redding con esta canción. Me van a creer ustedes, pero a Otis no le gustó la última parte de la canción. No le gustaban los silbiditos y entonces dijo, no, mira, voy a regresar al estudio para hacer una nueva versión porque tengo unas palabritas, una nueva estrofa que le voy a poner en lugar de estar haciendo esto. Murióse él en un accidente, un desgraciado accidente, 10 de diciembre de 1967, en el Lago Monona, eso queda en Wisconsin. Sí, allá donde aquellos puentes, ¿se acuerdan? Los puentes de Madison con Clint Eastwood, allí, en las afueras de Madison, ahí se murió a 3 minutos de su destino, junto con todos los que iban, su grupo de acompañamiento, a excepción de 2 que formaban parte del grupo The Bar Keys. Bueno, vamos al último corte de comerciales antes de irme. Las 11:38 aquí en Vox FM. Están ustedes con 1900 ayer ya en la recta final. Recordando que un día como hoy, los Beatles, en el año de 1968, en el Reino Unido, comenzaron a reinar durante 7 semanas, estuvieron en el primer lugar en ventas gracias a su álbum blanco. Era un doble álbum que salió en el sello Apple y era el primer disco que salía bajo este auspicio, el auspicio de del sello que fue de los Beatles, Apple, que también después sirvió para una boutique que ellos tuvieron y que no les sirvió de mucho, no funcionó. Regalaron la mercancía después, la tuvieron que cerrar, pero el disco sí les funcionó mucho, mucho, mucho. Recuerdo que por esos días solía visitar a una compañera universitaria en la colonia Tlacat, vivía. Y siempre los domingos en la tarde me ponía el álbum blanco. Esta melodía yo la oí en vivo, pero no con los Beatles, sino con los Beach Boys. Pero además de eso, tenían a Ringo Starr en la batería, Justin Hayward en la guitarrita, ese es de los Moody Blues, y tenían además de eso a Julio Iglesias en la pandereta. Tomada del álbum blanco. ¡Ahí va! In the USSR. Been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Delivering girls really knocked me out. They leave the West behind. The Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. In the USSR. Well, the delivering girls really knocked me out. Leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. De regreso en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que descansan ahora ya en paz, no existen, caput, caput, caput. Bueno, eso formaba parte del álbum blanco de los Beatles, que por estos días, en el año de 1968, llegaba al primer lugar en el Reino Unido y allí se mantuvo durante 7 semanas. ¿Ya han escuchado ustedes la expresión dormir el sueño de los justos? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues se aplica muy bien en el siguiente caso. Viene un chero y el chero hace una canción y la hace como ranchera y se la ofrece a Raimundo y medio mundo, y todo el mundo le dijo, no nos gusta. Y entonces resulta que se hizo amigo de un negrón gigantesco que tenía una voz ronca, así de... Y entonces le dijo, mira, fíjate que tengo esta cosa que se llama, tú eres mi primera, eres mi última y eres mi en medio. Ah, le dijo, hagámosla. Y la hizo éxito y le cambió un par de cositas. Ah, primero el ritmo, porque les dije, era originalmente ranchera. Y por estos días, en el año de 1974, era número uno. We've definitely got our thing together, don't we? Oh. Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. pensada como una canción ranchera, así le digo yo la música country. La hizo Barry White, éxito, cambiándole el ritmo y cambiándole un poco el nombre. La hizo disco y luego le puso Mi Primera, Mi Última y Mi Todo. Se llamaba Mi Primera, Mi Última y Lo Que Está en Medio. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Lo maravilloso de ti, de Elvis Presley. Vámonos ahora a la página de Facebook de Sergio Gallardo. Y allí vamos a ver si cumplimos todo lo prometido. Porque dijimos temprano que íbamos a hablar un aniversario más de la muerte de dos grandes. Sí, los grandes eran Roy Orbison y John Lennon. Y le añadimos a Wolfgang Mozart. Rolling Stones pierden a su saxofonista. Hicimos a lo de Bobby Keys. Otis Redding entró al estudio a grabar su obra maestra, una canción que estuvo guardada 24 años, no fueron 21. Llegó al número uno en el Reino Unido. Y otra, esta no la he puesto todavía, una canción que fue grabada como relleno, porque antes los disquitos venían en vinilo y tenían dos lados. En el lado A estaba la canción que, según la gente, iba a pegar, y en el lado B generalmente se ponía un relleno. Entonces vino el Chero, que fue a grabar, hizo su lado A y dijo, vaya, necesito un lado B. Le quedaba poco tiempo de estudio, era caro el estudio, entonces en 10 minutos hizo una canción, que según él era su relleno, así. Pero resulta que a los DJs les gustó más el relleno que la canción del lado A, y entonces pusieron el relleno, la llevaron al puesto número uno y logró vender la canción que se hizo en 10 minutos, que se grabó en 10 minutos, vendió 10 millones de copias. Eso sucedió en el año de 1974. Y esta era la canción, Kung Fu Fighting, cuando estaba de moda el pequeño saltamonte, el maestro Shaolin y todas esas cosas. Everybody was Kung Fu Fighting. Those kids were fast. ¡Ya vino la bruja! On we took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those cats were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh yeah. El milagro que se le hizo a Kirk Douglas, que llegó y tenía 10 minutos nada más para grabar el relleno de su vinilo, lo hizo. Dijo, ay, pues ya grabé esta basura. Y la basura resulta que los DJs le dieron vuelta y la convirtieron en éxito y vendió 10 millones de copias. ¡Qué alegre! Bueno, ya estoy a punto de montarme en mi caballo, sí, miren, ah, ¿qué tal? Comes a time. ¿Ah? Música para montar a caballo. When you're drifting, comes a time when you settle down. Comes a light, feelings lifting. Lift that baby right up off the ground. Cantando Neil Young y el grupo Caballo Loco. Y hablando de caballos, ya se pusieron locos ustedes, ya me llamaron. ¡Ya! Poneme otra de caballos, así música para montar. Rey Ángel y su señora se emocionaron cuando oyeron a Elvis Presley con The Wonder of You porque dicen que esa es su himno. Y ahora aprovecharon que se libraron de los monos y van sin rumbo. camino a la libertad. Cuidadito, se quedan en el camino. Y esta era la que querían, el vaquero de fantasía. Singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a rhinestone cowboy riding out on a horse in a star-spangled rodeo, like a rhinestone cowboy getting the long way, and I dream of the things I'll do with a subway token and a dollar tucked inside my shoe. There'll be a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on. Like a rhinestone cowboy riding out on a horse in a star-spangled rodeo, rhinestone cowboy getting cards and letters from people I don't even know, and offers coming over. El vaquero de fantasía montadito en su caballo y cual vaquero de fantasía, igualito, igualito, igualito, sacabuche patecuche porque se acabó la peseta. Gracias por haberme escuchado. Recuerden más tarde en la página de Sergio Gallardo en Facebook, si quieren escuchar el programa otra vez, si se lo perdieron, allí pondremos el enlace, el vínculo, el link para oírlo. Esfuerzo conjunto. Bueno, adiós. Ya me pusieron la escoba. Ella se bajó de la suya. Está muerta la risa porque dice, ya le hice la travesura al señor ese. Y parqueó la escoba detrás de la puerta, lo cual es remedio infalible para que uno salga despevitado. Vemos el próximo domingo. Recuerden, con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se mira. enciende.